La oración de Simeón, Lucas 2:25-35. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Cristo del Señor. Pues, movido por el Espíritu al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo establecido por la ley, lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra. Mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «He aquí que este niño está destinado para ser caída y resurgimiento de muchos en Israel, será signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Tú has preparado ante la faz de todos los pueblos luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Ahora, en este momento, esta oración comienza con la palabra con la que comenzaremos esta reflexión. Ahora, en este momento, lo que ahora vivimos es el punto de partida de toda nuestra oración. La breve palabra con que comienza el himno de Simeón expresa en la Biblia el momento que se vive, el momento en el cual Dios se manifiesta. Ahora, en este momento, Dios quiere manifestarse en nuestra vida, a pesar de todo, precisamente a través de las oscuridades que surcan nuestra experiencia. Simeón parte de una experiencia del presente, de lo que vive, lo que piensa, lo que siente. Tratemos de comprender la humanidad de este encuentro, el encuentro entre un anciano y un niño. Es la escena de un anciano que abraza a un niño, un abrazo de dos generaciones. El anciano abraza al niño, y abrazando al niño, sabe que abraza el propio futuro. Él ha esperado, ha creído. En estos momentos, su esperanza está aquí, pequeña como un niño, pero plena de vitalidad y de porvenir. El hombre que se alegra de que otros continúen su obra, el hombre que se alegra por el hecho de que aún en su propia decadencia hay un despertar, una renovación, algo que va por delante. No es fácil que el viejo que está dentro de nosotros acoja al niño, al nuevo, al futuro. Más bien, existe el temor de que el niño no pueda continuar, que no quiera seguir el mismo ideal, que traicione y hasta tome el puesto, dejando a un lado al anciano. El anciano Simeón, que abraza al niño, es una cosa grande, es una cosa importante, porque representa a cada uno de nosotros ante la novedad de Dios. La novedad de Dios se presenta como un niño, y nosotros, con todos los hábitos, miedos, temores, envidias, preocupaciones, nos encontramos delante de este niño, ante la novedad de Dios. ¿Lo abrazaremos? ¿Lo recibiremos? ¿Le haremos un lugar? ¿Esta novedad entrará en realidad en nuestra vida? ¿O trataremos de poner juntos lo viejo y lo nuevo, tratando de no dejarnos disturbar por la presencia de la novedad de Dios? Es un primer momento de oración. Señor, haz que te reciba como al nuevo en mi vida, que no tenga miedo de ti, que no te mida con mis esquemas, que no te encasille en mis hábitos mentales, que me deje transformar por la novedad de tu presencia. Haz, oh Señor, que como Simeón te acoja en tu novedad, en todo lo que a mi alrededor es verdadero, nuevo y bueno, y yo te acoja en todos los niños de este mundo, en toda vida, en todo fermento de novedad que pones a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en nuestro corazón. Repetimos y dejamos resonar dentro de nosotros las palabras de Simeón. Nos damos cuenta que son las palabras claves de la experiencia de la salvación. La paz, las palabras de Dios, la salvación, la luz, la gloria, Israel y las gentes. En tres líneas tenemos aquí un compendio. Esta riqueza de palabras claves las encontramos en muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, en la casa de Cornelio, toma la palabra y dice: «Constato en verdad que Dios no tiene acepción de personas, sino que se complace en toda nación que le teme y practica la justicia. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos». La palabra de Dios, la paz, la buena noticia de la salvación, la universalidad de los pueblos y, en el fondo, Israel. La salvación de Dios que viene de su palabra y que trae la paz, pasa a través del pueblo, del cual es la gloria y se convierte en luz de todas las naciones. Según el misterioso designio de Dios, la palabra que lleva paz y salvación pasa a través de algunos para llegar a muchos. Pasa a través del misterio de la elección, en la cual algunos son llamados por otros. Algunos son consagrados para que sean luz para otros. Hemos sido llamados para profundizar una experiencia de oración, no para nosotros mismos, sino como pueblo para todas las gentes. La experiencia que se nos ha dado de Dios es una experiencia que debe iluminar a otros, partiendo de lo que ahora vivimos y de la superación de las dificultades que nos permite la palabra de Dios. Nosotros estamos al servicio de muchos, de todos los que vamos a encontrar mañana y en estos días. Gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones. Deja a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación que tú has preparado ante la faz de los pueblos. Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pone una gran tensión interior, un sufrimiento vivido durante toda una vida. Pone que este hombre de fe haya llevado adelante su experiencia caminando como justo y temeroso de Dios, según la ley, pero sin nunca ver el objeto de su esperanza. Ahora puede orar así, porque durante muchos años deseó la gloria de su pueblo. Lo ha visto humillado, afligido, oprimido y ha esperado. Ha esperado ver la luz que ilumina todas las naciones prometidas por Isaías, la luz que ilumina todas las naciones. Ha visto la crueldad, el horror de las naciones y se ha mortificado en el dolor y en el deseo. Pero ahora ve, he aquí la gran experiencia de donde nace su cántico. Ahora ve un niño y habla de salvación. Hace una experiencia que a los ojos de los demás no significa nada, pero que en él, iluminado por la fe y por el Espíritu Santo, significa ver la salvación. Simeón tuvo esa gracia. En la Escritura se llama la apertura de los ojos o la apertura del corazón. Supo captar en los acontecimientos sencillos del niño Jesús, llevado por María y José al templo, la presencia de la salvación de Dios que estaba manifestándose. Supo darse cuenta en estos acontecimientos sencillos la presencia de la salvación, la presencia de Dios manifestaba en este niño pequeño llevado en brazos de María al templo. Sus esperanzas se manifestaron en la paz. La gloria de Israel no está presente en ese momento. La luz de las gentes no se ha manifestado todavía a las naciones, pero Simeón ve la salvación en ese signo misterioso. Así brota su oración de alabanza y su oración de agradecimiento. Señor, basta, es todo lo que he deseado, mi corazón está pleno, se han colmado todos mis deseos. Pareciera decir el corazón del viejo Simeón. La esperanza, la espera, se transforma en la contemplación de la salvación, en la contemplación de este niño pequeño. Después de haber visto cómo oró Simeón, por qué de su corazón nació esa oración, preguntémonos, ¿cómo se modela nuestra oración siguiendo su ejemplo? Preguntémonos si dentro de nosotros está la espera de la salvación, el deseo de ver la gloria de su pueblo y la luz de las naciones. Señor, mi anhelo de ti, de tu gloria, de la luz de las naciones, de la justicia, de la verdad y de la paz, ¿es en realidad tan grande que me atormenta como atormentó a Simeón? Que ciertamente este grito del corazón, lleno de deseo, irrumpirá dentro de nosotros como un grito: ven, Señor, ilumina, Señor, sé gloria de tu pueblo. Señor, haz que veamos tu rostro, haz que contemplemos en medio de nosotros tu justicia y tu verdad. Señor, haznos volver y volveremos. Y del deseo nace la gracia de la apertura de los ojos. Del deseo nace la gracia de contemplar. Del deseo nace la gracia de darnos cuenta del paso de Dios. Ábreme los ojos, Señor, para que sepa ver los signos de tu salvación en medio de nosotros. Para que en mi vida, en mi experiencia de iglesia, en la oración, en el sacramento, ábreme los ojos, Señor, para que sepa ver los signos de tu salvación en medio de nosotros. Ábreme los ojos, Señor, para que en mi vida, en mi experiencia de iglesia, sepa ver los signos de tu salvación. Ábreme los ojos, Señor, para que en la oración, en el sacramento, en la Eucaristía, en la confesión, sepa ver los signos de tu salvación en medio de nosotros. Ábreme los ojos, Señor, para que en medio de la experiencia de los hermanos, en la experiencia del Espíritu Santo que nos llena el corazón, en la fuerza de la palabra viva que se nos transmite, sepa ver, oh Señor, el signo de tu salvación. Este niño pequeño, este niño al cual abrazar con todo el corazón esta novedad de mi vida. Señor, haz que yo no cierre los ojos diciendo: no existe este niño, ni esta salvación, ni esta novedad. Ábreme los ojos para que yo pueda ver y comprender cómo tu salvación está en medio de nosotros, que basta abrir los brazos para poderla estrechar en nuestro corazón. Preguntémonos, ¿qué significa para nosotros abrir los ojos? ¿Qué significa para mí superar las costumbres, los juicios desconfiados y triviales respecto de las cosas, las situaciones, las personas, y más bien descubrir la novedad de Dios, descubrir su verdad, su alegría, el poder del amor de Dios, descubrirlo más allá de las apariencias y de los sufrimientos, más allá de todo lo que nos puede oscurecer los ojos y la vista? Así nacerá también en nosotros la oración de la contemplación, la oración de la gratitud, y nuestra vida será salvación y será luz para muchos que eran. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.